vez que te has metido. Llego a tu casa y no estás, no contestas el teléfono. ¿Dónde te escondes, mi amor? ¿Será que ando bien jodido? Eso no me quieres ver. Las calles están vacías, que no estás a mi lado, vienes muy abandonado. ¿Dónde te escondes, mujer? ¿Dónde te escondes? ¿Dónde te escondes? ¡Pacas! El hacer. Pero ya lo he decidido, por mi olvido de ti. ¿Dónde te escondes, mujer? ¿Dónde te escondes, mujer? ¿Dónde te escondes, mujer? ¿Dónde te escondes?